la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Hola, hola, buenas tardes. Estamos en A la Vuelta, como todos los martes a las 3 de la tarde, por Radionauta 106.3. Hoy vamos a tener de invitadas a Silvana Magri, María Eugenia Rupe y nuestra Griselda Miriam Rubio, que nos va a traer algunas de sus cosas bonitas. Vamos a seguir con efemérides y con nuestra música de hoy. Hasta luego. Un 8 de agosto de 1937 nació Dustin Hoffman, protagonista del Graduado, que lo convirtió en una estrella famosa. Después hizo Perdidos en la Noche, Lenny, Maratón de la Muerte, y ganó un Oscar por Kramer vs. Kramer, con Meryl Streep. En los 80 protagonizó Tootsie y Rayman, que le valió también otro Oscar. Más tarde filmó Hook, Mentiras que matan, Héroe por accidente. Está considerado como uno de los principales actores en la historia de Hollywood. En 1969, los Beatles salen a la calle para la foto del que será su último disco, Abbey Road. Los Beatles posan en 6 fotos para el fotógrafo Ian McMillan mientras cruzan en fila por Abbey Road, a metros del estudio discográfico EMI, en el que grabaron sus canciones desde 1962. La quinta foto que saca Macmillan se convierte en la portada del disco y es una de las imágenes más populares de la banda. Desde entonces los fans se sacan fotos mientras cruzan la calle londinense. En 1974, acorralado por el escándalo Watergate, Richard Nixon anuncia que dejará la presidencia de los Estados Unidos. Lo hace ante la inminencia de un juicio político, primera vez que un mandatario estadounidense dimite. El caso había empezado en junio de 1972 con la irrupción de 5 hombres munidos de micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata en el edificio Watergate en Washington. Sale a la luz una red de espionaje y escuchas que involucra al mismísimo Nixon. La investigación de Carl Bernstein y Bob Woodward, dos periodistas del Washington Post, revela el entramado de complicidades al más alto nivel. Gerald Ford, el vicepresidente, asume en lugar de Nixon. Había sido propuesto para este cargo para cubrir la vacante de Spiro Agnew, que había renunciado meses antes. Ford es el primer presidente no electo por el voto popular e indulta a Nixon. En 1981 nace Roger Federer en Basilea. Para muchos, el suizo es el más grande tenista de la historia. Ganó 20 títulos de Grand Slam. Ha sido número uno del mundo por 310 semanas, de las cuales se mantuvo en la cima durante un récord de 237 semanas consecutivas. Ganó 103 títulos en el circuito solo por detrás de Jimmy Connors y es el máximo vencedor del Master, con 6 conquistas. También se destacan 8 victorias en Wimbledon, 6 en el Abierto de Australia, 5 en el US Open y un Roland Garros junto a Stanislas Wawrinka. Ganaron la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008 y en Londres 2012. Como singlista obtuvo la Copa de Oro, de Plata, perdón. Además, con Suiza ganó la Copa Davis en 2014 y es casado, tiene padre de 2 parejas de gemelos. En 2018, el Senado rechaza la IB. Por 38 votos a 31, el Senado rechaza el proyecto de despenalización del aborto que había sido aprobado 2 meses antes en diputados. Mauricio Macri, el presidente, había impulsado el debate, del cual luego se desentendió. El país se polarizó entre los pañuelos verdes de la campaña por la interrupción legal y los celestes de los antiderechos. El proyecto se retomó en 2020 y fue aprobado en diciembre de 2020, justamente. Y acá terminamos la efemérides, después seguimos con... para contarles que es el Día del Gato también. Un poco de música y seguimos. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de tu anomalía. En 1918, en la ciudad de Córdoba, se fundó Instituto Club, que participó 16 temporadas en la Primera División y el resto de su historia se divide entre la Primera Nacional y torneos regionales. Su estadio se llama Juan Domingo Perón. Está ubicado en el barrio Alta Córdoba y tiene una capacidad para 36.000 espectadores. En 1921 nació Esther Williams. Fue una actriz y nadadora estadounidense muy famosa. Hizo Escuela de Sirenas, En una isla contigo, Juego de Pasiones. Y nació en 1921, un 8 de agosto. Y en 1937 nació Jorge Antonio Cafrune, que fue un cantante considerado como uno de los símbolos del folclore nacional. Cuando llegue el alba, yo he visto cantar al viento, este destino cantor siempre se vuelve, las voces de Guaira. Dustin Hoffman nació en 1937, ganó el Oscar como mejor película, como mejor actor por las películas Kramer versus Kramer y Rayman. Y hizo El Graduado, también Tutsi y Lenny. Otra nación que se independiza en 1949, Bután, el estado asiático de Bután, se independizó del Reino Unido, que lo había tenido bajo su poder por varias décadas. El rey Jigme Dorje estableció la legislatura, una asamblea nacional conformada por 130 miembros para promover una forma de gobierno más democrática. Y en 1951 nació Luis Van Gaal, un ex futbolista y actual entrenador de Países Bajos, que como jugador se desempeñó en clubes como Ajax, Sparta, Rotterdam, y como entrenador en Barcelona, Ajax, ganó una Champions League, Bayern, la selección de Holanda y Manchester United. En 1953 nació Nigel Mansell, piloto de automovilismo británico que participó en la Fórmula 1 y logró subcampeonatos en 1986, 1987 y 1991. En 1981 nació Roger Federer, tenista suizo considerado por los entendidos como el jugador de la historia. Ganó 20 torneos de Grand Slam y fue número uno del ranking por un lapso de 310 semanas. Se adjudicó la Copa Davis en 2014 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2008. En 1987 comenzaron los 10 Juegos Panamericanos en la ciudad estadounidense de Indianápolis, que contó con la participación de 38 países y más de 4.000 atletas. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 169 medallas doradas. En 2008 dieron inicio la 29ª Juegos Olímpicos en la ciudad china de Beijing, en la que participaron unas 204 delegaciones, casi 11.000 atletas. El medallero fue liderado por China con 51 medallas doradas, seguida por Estados Unidos con 36 y Rusia con 23. Hoy es el Día Internacional del Gato. Los gatos cuentan con tres vidas, dicen. Acá cuentan con tres fechas en las que se celebra su Día Internacional. Los que en estos tiempos de redes sociales se convierten en espacios de festejo virtual para rendirles tributo a una de las mascotas preferidas en todo el mundo. Los gatos son reconocidos mundialmente cada 20 de febrero, los 8 de agosto y los 29 de octubre. No hay un orden de importancia para rotular a cada uno de ellos, sino que los fanáticos suelen tomar a los tres como una buena excusa para celebrar a los gatos. Las tres fechas celebratorias tienen su origen en Estados Unidos, una de ellas con la mascota de un presidente como protagonista, aunque se convirtieron en jornadas ecuménicas, dado que se las reconoce en todo el mundo. La organización internacional Ecology Global Network estima que hay alrededor de 100 millones de gatos en el mundo. No alcanzo a ver. Esto incluye mascotas callejeras, felinos sin hogar y salvajes. Con semejante población no es extraño entonces pensar en más de una evocación anual. La primera de ellas, para los 20 de febrero, tiene directa relación con un presidente, como dije, de los Estados Unidos, que gobernó su país durante 8 años. Se conmemora la muerte del gato presidencial Sox Clinton, una de las mascotas de Bill Clinton, jefe de Estado de su país en dos periodos entre 1993 y 2001. Se dice que fue el gato más famoso y poderoso del mundo en los años 90. Incluso fue el único felino en la historia de los Estados Unidos que andaba a sus anchas en actos solemnes de la Casa Blanca. Tuvo una página web propia y recibió una gran cantidad de correos desde todas partes del país. Era fotografiado con frecuencia en las inmediaciones del Salón Oval, donde Clinton tuvo el affair con la becaria Mónica Lewinsky, y llegó a ganar el corazón de partidarios del ex presidente, pero también de los opositores. Era carismático, varias organizaciones de protección animal decidieron rendirle homenaje póstumo en representación de todos los gatos del mundo. El gato vivió casi 2 décadas, nació el 15 de marzo de 1989 y murió el 20 de febrero de 2009. La segunda fecha, 8 de agosto, se estableció en 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. IFAW, por sus siglas en inglés, para llamar la atención sobre los derechos de los animales. El Día Internacional del Gato permite que internautas renuevan memes, imágenes y videos. Este festejo se instituyó a partir de la propuesta del IFAW junto a otros grupos de derechos de los animales para celebrar a los que algunos postulan como la mascota más popular del planeta. En el hemisferio norte sostienen que agosto es el mes de los gatos, ya que según estudios científicos la actividad de los felinos aumenta por la temperatura, la cantidad de luz solar que reciben durante el día. Bueno, acá no, pero es a partir de Estados Unidos este día. Este factor pareciera incidir directamente en su ciclo de reproducción. Del mismo modo, se debería considerar a enero en el hemisferio sur. Claro, eso. De hecho, el Colegio Brasileño de Reproducción Animal, CBRA por sus siglas en portugués, el periodo de ovulación de las gatas implementa con mayor cantidad de horas de luz diarias y la etapa de celo puede extenderse hasta por 19 días. Si por esto que durante esta fecha también se busca generar conciencia sobre la importancia de esterilizar a los animales para evitar la sobrepoblación y el abandono. Bueno, el 29 de octubre se festeja el Día Internacional del Gato en los Estados Unidos, creado por la experta en mascotas Colleen Page para promover adopciones felinas y fomentar la cultura de la tenencia responsable y convivencia armónica con los animales. Existen gran cantidad de organizaciones para celebrar este día en las que se puede participar como voluntario, por ejemplo, en un centro de rescate de gatos y perros. A comienzos de la estación seca ves a todos los pájaros remontarse muy alto por el aire. Dan vueltas, aletean, se abalanzan, se dejan caer o remontan vuelo, se persiguen, infatigables, obstinados, como si quisieran despistar. Todas las mañanas se citan en el cielo, donde evolucionan por bandadas, juguetean y pían, cada cual más fuerte. Pero si los observas más detenidamente, verás que semejante torbellino de alas, plumas y trinos ensordecedores que cualquiera podría tomar por una pelea, no está causado por los pájaros, sino por el viento. El viento que los lleva, el viento que los lanza, el viento que los sopla, los anima y también los cansa. Lo mismo ocurre a ras del suelo, con eso que pasa levantando polvo, esa rápida bola de plumas temblorosas, que no es el avestruz, sino el viento. El viento. El viento vive en la cumbre de una montaña muy alta, vive en una gruta, pero casi nunca está en su casa, pues no puede estarse quieto. Siempre tiene que salir. Cuando está dentro, da voces y su cueva resuena en la lejanía como el trueno. Cuando, por casualidad, se queda 2 o 3 días en su casa, tiene que dedicarse a hacer ejercicio. Entonces baila, brinca, salta sin ton ni son. Le propina grandes arañazos a las piedras de sílex, le da picotazos a las rocas, aletazos a su puerta, aunque la tierra se estremezca a lo lejos y el monte que lo habita esté lleno de barrancos. Pero no debemos creer que por eso está enfurecido o que mide sus fuerzas, no, no, se divierte, juega, eso es todo. Hace tanto ejercicio que siempre tiene hambre. Por eso entra, sale, vuelve a casa, sale de nuevo. Es muy impulsivo, más que un glotón. Vuela hasta muy lejos para traer una semilla diminuta que deja caer antes de volver para abalanzarse sobre una piedra brillante que se dispone a depositar en su nido. Su casa está llena de caracolas, de cosas atractivas e inútiles. Un viejo trozo de hierro, un espejo. No hay nada que comer, nada bueno. Fuera se come una mosca. La emprende como un plátano. Desentierra una raíz de mandioca. Sacude los árboles sin recoger las nueces. Salta de los arrozales a los campos de mijo. Revuelve el maíz. Dispersa habichuelas y habas. Siempre distraído, pero con el ojo encendido por la codicia. Suele comisquearlo todo, sin llegar a alimentarse de forma seria. Por eso, siempre tiene hambre. Es un ser tan atolondrado que con frecuencia ignora el porqué de su salida y llega a olvidar su hambre. Entonces se pregunta, ¿por qué estoy dando vueltas en el aire? Y se enfurece y destroza todo, las plantaciones, aterrorizando a los hombres guarecidos en sus pueblos. Una vez que ha conseguido derribar la choza de paja del jefe, ya se encuentra satisfecho y remonta muy alto por el aire. Entonces se dice que planea. El agua apenas se riza. ¿Notaste que el viento no tiene sombra? Ni siquiera cuando merodea en torno al sol en pleno mediodía. Es un auténtico mago. Por eso es inconstante. Es el hijo de la luna y del sol. Por eso nunca duerme y nunca se sabe cuándo bromea o cuándo se enfada. A fuerza de ir y venir, de dar vueltas y de regresar una y mil veces sobre sus pasos, nada se mueve en torno a su vivienda. Allí no hay más que piedras, arena y piedra movediza. Es un espantoso desierto de calor y sed y otra vez calor. Aquí es donde el viento juguetea como si tuviera hijos pequeños. Pero no tiene hijos, vive solo. Y todas esas señales en la arena, las grandes y las pequeñas, las ha hecho el viento. Bien, posándose sobre sus patas o con la punta de las alas al desplazarse. O quizá, si caes en un hoyo, es también el viento quien lo hizo a propósito, con un pico. Entonces, busca el viento. Pensarás que está en una duna o en un barranco. Lo buscarás por los valles y estará en la cresta de una montaña. Busca el viento. Se reirá de ti en cada desfiladero, en cada pliegue del terreno, lejos o muy cerca. Detrás de ti remolinea. ¿Qué forma tiene? Si rastreas huellas en la arena, acabarás como una tortuga, pero el viento está en la tortuga. Él ríe, es como un tambor. Y si lo oyes andar por las piedras, no es un lagarto, es el viento, sí, el viento. Y cuando el viento acaba por tener demasiado calor en su tierra, se marcha lejos y se deja caer en el mar. ¿Crees acaso que saltan los peces? No, no, es el viento. ¿Una piragua que zozobra? No, es el viento. ¿Una nube? Ya está aquí la lluvia. Ya está aquí la lluvia. El tiempo seco ha terminado. Y es otra vez el viento. Gracias. Gracias, viento. Gracias. Thank you. precioso cuento. Relatos en A la Vuelta. La mujer apareció de golpe sobre la ruta y le hizo señas para que se detuviera. El hombre frenó en la banquina unos metros más adelante. Ella se acercó y, asomándose hacia adentro por la ventanilla, le dijo: ¿Puede ayudarme? Mi auto se desbarrancó. El hombre miró y descubrió un cartel arrancado y la huella profunda de unas ruedas que terminaban en el vacío. «Suba», le ofreció. Pero ella dijo que iría a pie para mostrarle el camino. El hombre la siguió hasta la curva. La vio parada en el borde del barranco, con el brazo extendido, inmóvil, por unos segundos. Luego la perdió en la neblina. Bajó de la camioneta y cerró con llave. En el fondo del monte divisó un automóvil rojo atorado en la maleza. Era un atardecer nublado y el verde de las plantas resplandecía. «¡Señora!», llamó. Comenzó a descender lentamente porque la barranca era casi vertical. Resbaló dos veces antes de llegar y se rompió el pantalón. Pensó en la mujer. Se preguntó cómo se las había arreglado en una pared tan escarpada. «¡Señora!», llamó otra vez. Escuchó un llanto de niño que provenía desde el interior del auto. Se aproximó y a través de los vidrios astillados distinguió en el asiento de atrás un bebé de meses. En el sitio del conductor había un cuerpo doblado sobre el volante. El hombre tanteó las puertas, pero estaban trabadas. Con cuidado, terminó de romper el parabrisas. Se retorció hasta adentro, llegó hasta el niño y lo sacó. Lo apoyó en el pasto envuelto en su campera. Luego volvió por el conductor. Era la mujer que lo había detenido en la ruta. Empujó su cuerpo suavemente hacia el respaldo. En el peso comprendió que estaba muerta. Una muerte serena, sin muecas de dolor ni de miedo. Solo en los suaves labios morados se alargaba un suspiro de cansancio. Porque su instinto de hembra la había forzado a trabajar más allá de las jornadas humanas. Al borde del barranco, de Jorge Acami. So far, move.